haciendo atole con su primita Carlota. Una niña haciendo atole con su primita Carlota. Y la abuela le decía, menéalo que se te empelota. Y la abuela le decía, menéalo que se te empelota. Ay, menéalo que se te hace bola. Ay, menéalo que se te hace bola. Ay, menéalo que se te hace bola. Ay, menéalo que se te hace bola. ¡Menéalo, menéalo! ¡Muévete como anoche! ¡Ahí! ¡Crash, crash, hey, ha, hey! Haciendo atole con su primita Carola. Otra niña haciendo atole con su primita Carola. Y la abuela le gritaba, menéalo que se te hace bola. Y la abuela le gritaba, menéalo que se te hace bola. Ay, menéalo que se te hace bola. Ay, menéalo que se te hace bola. Ay, menéalo que se te hace bola. Ay, menéalo que se te hace bola. Estamos en la bovedera con la Sonora Dinamita. Se te empelote.